Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen, presentado por Giovanni Arevalo. Bienvenidos a Bullpen, el podcast del universo Marvel en México. Mi nombre es Giovanni Arevalo y como en los anteriores programas, en los anteriores podcasts, me ha acompañado en este viaje, pues no sé si es radiofónico, creo que es podcastfónico. Luis Gantús, Luis, ¿cómo estás? Bien, Giovanni, un saludo a todos. Pues al parecer, todos los podcasts de las sagas en las que platicamos, las más importantes, pues parece que a la gente le ha gustado bastante. Y bueno, hoy pues vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante para todo lo que viene en el universo Marvel en México, porque se va a publicar en formato bimestral de 48 páginas y a 25 pesotes, Ultimates Volumen 2, porque de hecho nuestra distinguida competencia publicó el Volumen 1 hace ya unos cuantos años, y creo que es importante para los lectores que no tengan una idea muy clara sobre qué trata Ultimates, el Volumen 2. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que trata esta saga, que a mi parecer es de las mejores, si no es que la mejor, del universo Ultimate. Bueno, a mí me gustaría aclarar, toda esta serie o este título que fueron los Ultimates, que abarcó Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man, fue una, no una reestructuración, sino fue que Marvel decidió actualizar a todos sus superhéroes desde el principio, pero como no lo podía hacer en los títulos normales, claro, creó una propia línea llamada Ultimate para poder narrar estas historias para un público nuevo, un público joven, que bueno, tal vez ya leer las historias de antaño ya era más complicado, o no les interesaba tanto, o simplemente no eran para la actualidad tan entretenidas para jalar nuevos lectores. Exactamente, y tiene mucho que ver con lo que dice Luis, sobre todo el panorama sociopolítico que estamos viviendo, porque por ejemplo, en las historias que escribía Stan Lee, pues eran historias que estaban como muy apegadas a su momento. Pues de hecho, esa es una de las características de Marvel, pues desde siempre, o sea, ellos se han apegado mucho, aunque son personajes de ficción, viven en Nueva York, tienen que ver con la Casa Blanca, tienen que ver como con muchas cosas, y siempre se ligan con situaciones que tienen que ver con la política, con la sociedad, y que lo hace muy interesante, y que de hecho, el título de Ultimates tiene mucho que ver con esto. Es el título de la serie Ultimates, yo creo que es el más cinematográficamente hablando, o sea, los paneles son muy de película, y finalmente los temas tienen más que ver con política, que eso es bien interesante. Bullpen. Marvel tiene una característica que no tenían antes los cómics. Estamos hablando que en 1962, cuando Stan Lee, Jack Kirby, todos estos grandes autores, Steve Ditko, empiezan a crear cómics, necesitan poner la fantasía, aterrizarla en una realidad. Entonces, por eso podemos ver a presidentes. Hay una serie de Capitán América maravillosa. Es cuando pierde el Capitán América el manto, el uniforme del Capitán América, y aparecen los del presidente convertido en serpiente. Exacto. Ha aparecido Ronald Reagan, ha aparecido Richard Nixon, ha aparecido JFK. Hay una historia por ahí que no salió precisamente por el asesinato de JFK. Luego les tengo el dato correctamente, ahorita me vino a la mente. Pero que iba a salir de Marvel y no la sacaron porque aparecía JFK y era de mal gusto. Lo asesinaron exactamente ese mes, en 1963. Qué mal tino, ¿no? Sí, caray. Bueno, digo, qué buen tino del que le, pues, el que le dio a JFK. Entonces, bueno, la cuestión política siempre ha sido muy importante y en Ultimate se desarrolla muy, muy de la mano, porque yo me acuerdo historias que escribió Stan Lee o Jerry Conway. Por ejemplo, había una que se llama Crisis en la Universidad, que coincide con todos los movimientos sociales en las universidades de todo el mundo. Eso es algo que Marvel nunca ha perdido y que es una de las cosas más interesantes. Exacto. Y por ejemplo, bueno, pues qué más decir, en este, pues en el universo Ultimate y con los Ultimates, esta serie en particular tiene que ver principalmente con la reinterpretación de los famosos Vengadores, en la cual, pues obviamente, pues están los personajes insignia, como por ejemplo el Capitán América, está Iron Man, está Thor, está Hulk, está Ant-Man, está Wasp, está Black Widow, está Hawkeye. Pero aquí la parte interesante es que este equipo, si de por sí los Vengadores han tenido un contacto muy importante con los gobiernos en turno de Estados Unidos, este en particular está patrocinado en su totalidad por el gobierno y creado por el gobierno. Hay una parte muy interesante porque además la reestructuración que por ejemplo hacen de Hulk, a mí en lo particular se me hace muy, muy peculiar. O sea, Hulk es un científico que trabaja para desarrollar el suero del supersoldado para crear otro Capitán América. Exactamente. Una obsesión que tienen en muchas historias de repetir al Capitán América. Eso es algo que al gobierno siempre le interesó, sobre todo por la cuestión guerra. raro. No, y finalmente, en los Ultimates, la parte justamente esto de guerra es muy importante, porque, por ejemplo, Nick Fury, que bueno, que es infaltable en casi cualquier título del universo Marvel, se le reinterpretó como un personaje afroamericano, que de hecho es la mano derecha de George Bush, en la cual pues le pide que para una posible pues guerra, o para estar preparado contra cualquier contingencia contra otro país, pues prepare a un supergrupo. Y que de hecho a estos superhéroes se les conoce como personas de destrucción masiva. Y es como bien interesante, porque ya no simplemente son superhéroes, sino ya son parte de un plan para poder pues atacar a un país y defender a Estados Unidos si es necesario. Entonces ahí los valores de ética son muy interesantes en esta serie. Hay dos cosas. Una, hay que mostrar claras. Una, se marca desde el número uno de la serie de Ultimates, cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial, que los nazis tienen tecnología muy superior a la conocida. Y se menciona ligeramente que tiene que ver con alienígenas. Eso es lo que origina que se empiecen a crear seres mucho más poderosos, o estos metahumanos, para desarrollarlo. Y ahorita que mencionaste George W. Bush, hay una parte donde demuestra la estulticia, la estupidez que puede llegar a tener el señor presidente de nuestro vecino del norte cuando llega con el Capitán América. Después dice, ¿qué te parece nuestra era? ¿Cool o no cool? Dices, en la madre. Y lo peor es que sí la cree uno. O sea, dice, sí, así es Bush. Es increíble cómo un pequeño giro, una pequeña palabra puede tener tanto contenido político. Y es bien importante este número porque pues ganó muchos premios. Uno, por ejemplo, de la crítica de los fans, porque es una serie que, a diferencia de los Vengadores normales, tienen diálogos un poco más complicados, se les ha llegado a considerar como una lectura para adultos, aunque tiene personajes que son conocidos por todos. Por ejemplo, a mí siempre me llamó mucho la atención el caso de Thor, porque Thor se presenta en este equipo y él jura y perjura que es el hijo exiliado de Odín. Y pues todo el mundo pues no le cree, ¿no? Porque de hecho Thor, en la primera serie, en la de Ultimates Volumen 1, él estuvo pues hasta en un centro mental, en un manicomio durante 18 meses, ¿no? Porque nadie le creía nada. Y lo encuentran ahí entre, ya no hippies, porque los hippies ya no están in, ahora ya son ambientalistas. Exacto, ¿no? Y es otra de las partes que hace de Ultimates algo, pues algo muy interesante, ¿no? Y es bien cierto que de pronto en el universo Marvel las cosas surgen pues en una junta, ¿no? Pues en el famoso bullpen en el cual se reúne Joe Quesada con todos sus secuaces. Y pues esta serie que está escrita por Mark Millar y que está dibujada por Brian Hitch, pues así surge Ultimates. Pues un día está en una junta Joe Quesada con Mark Millar y le hablan por teléfono a Brian Hitch y le dice, pues ¿quieres unirte a la fiesta? Porque aquí están todos los locos sueltos, ¿no? Porque finalmente es una serie que tiene que ver mucho con el ambiente político que se está viviendo ahora, de poner a Estados Unidos como una gran potencia y es utilizar a los superhéroes pues no para hacer una fuerza contra los propios villanos, sino para hacer una fuerza contra otros países. Bullpen. La situación de Ultimates, como mencionábamos, es adaptar a los viejos, a los clásicos, a un esquema moderno. En eso tiene que ver mucho el lenguaje. Si uno, hace poco tuve la oportunidad de traducir un pequeño corto de Avengers donde aparece Wanda y Quicksilver o Mercurio, llámale como quieran. Los diálogos eran largos, eran grandilocuentes. Ahora los diálogos son concretos, directos, tienen un doble sentido muy peculiar, que se puede leer entre renglones. Eso es lo que yo creo que de alguna manera Ultimates lo ha hecho interesante y que podemos encontrar en algunos otros de esta serie, como puede ser Ultimate Spider-Man. Exacto, que es como una serie que fue dirigida en un principio más para adolescentes, por el lenguaje, pero ha evolucionado un poco. Pero en el caso, por ejemplo, de Ultimates, es interesante ver cómo se ha reinterpretado probablemente el origen de varios personajes. Por ejemplo, en el caso de Iron Man, sigue siendo un mujeriego, sigue teniendo muchísimo dinero, pero aquí en lugar de tener un problema cardíaco, él lo que tiene es un tumor en la cabeza. Eso cambia un poco pues lo clásico de que él había creado su armadura para poder mantenerse vivo y que su corazón siguiera latiendo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hace de Ultimates una serie muy interesante, que definitivamente para los nuevos lectores que no tengan una idea de qué trata Ultimates, yo creo que la segunda parte puede leerse y puede entenderse independiente. Ajá, sí, porque no tiene problemas. De hecho, lo que acabas de mencionar de Tony Stark es muy real. Cuando Stan Lee crea el Hombre de Hierro a Iron Man, tiene el problema cardíaco porque era un problema de salud muy grave. Ahorita en la actualidad los problemas cardíacos han sido atendidos y hay muchísimas maneras. Y alguien con el dinero de Tony Stark, sí, no, bueno, no tiene por qué sufrir de problemas del corazón. Hasta para que le pusieran tres corazones. En cambio, cuando hablamos de un tumor cerebral, es un problema al que apenas ahorita se están desarrollando técnicas para enfrentarlo. Suena más lógico. Todas estas historias, todo lo que es Ultimate, está basado en historias ya escritas. Una de las cosas más maravillosas es leer Ultimate sin haber leído lo anterior, es muy padre. Pero leer Ultimate teniendo el background de qué, en qué se basaba cada historia, por ejemplo, el regreso del Capitán América, acordarse de cómo fue el regreso original. Que lo encontraron congelado y todo ese asunto. Congelado durante cuántos años y que lo descubren amor. Y es nostálgico, yo lo sé. Pero también, tomen en cuenta, es la base de todas las historias que se platican en Ultimate. Exactamente. Y, por ejemplo, otro dato que me gustaría agregar y que es bien interesante es que, pues, tanto Henry y Janet Pym siempre han tenido problemas, pero aquí en esta serie, aquí sí le pone sus buenos madrazos, ¿no? Y digamos que también dieron ese paso estos cómics. Ya no eran comentarios aislados ni algo que como que se ocultaba porque les daba pena. No, existe. O sea, sí es real que existe la violencia intrafamiliar. Y aquí lo están planteando con dos personas que siempre se había mencionado eso. Pero nunca se había visto nada. Pero nada más como medio por encima de, oh, ¿cómo es posible que digas eso de mí? La, la, la, la, la. No, pero aquí, ¿cómo es posible? Y corte A, ya le estaba soltando el guamazo en la boca, ¿no? Y es como, ¿por qué la avispa no se hacía chiquita y se salía corriendo? Y se le metía así, como sea, por una cavidad y lo mataba, ¿no? Es una cosa así. Y es como bien interesante, pues, este caso, porque pues tienen sus problemas, pero la tal Janet, en estas series, tiene ahí como su romance también con el Capitán América. Es como bien interesante porque es una serie que para los que la leímos el volumen 1, sí es como, espera, pues el Capitán América supuestamente era ético, era esto, era el otro, pero aquí como que los hace más humanos. Sí, pero es que el Capitán América lo hacen como el Ken de Barbie, o sea, asexuado completamente. Exactamente. Y no, aquí ya muestran a un hombre con grandes conflictos de tiempo, de ubicación temporal, con grandes conflictos emocionales, pero también con necesidades normales de cualquier ser humano. Sí, caray, o sea, pues no es de palo el pobre Capitán América. O sea, estuvo bien que estuvo congelado, pues, 50 años, pero... Pues sí, no, hombre, pues es una... No, y esta es como de las partes, o sea, el Capitán América, si anda ahí como buscando, pues no quien se la haya hecho, sino quien se la va a pagar. Sí, no, además imagínate la cantidad de energía concentrada. Sí, no, pero imagínate toda la cantidad de seres que ha de tener el pobre Capitán América en sus testiculitos, ¿no? No, yo creo que ve hasta la chupitos y corre, imagínate. Sí, no, hombre, ahí te voy con todo y escudo. Sí, no, el escudo lo agarra nada más para ponérselo en la espalda. Para girar como trompito. Exacto, bueno, ya, si no, esto se va a volver triple X. Bullpen. Muchos se preguntaban, pues, ¿qué pasa con este? Bueno, nosotros vamos a publicar Ultimates 2, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Pues, bueno, hay buenas noticias. Pues, de hecho, Ultimates 2 está, pues, a punto de terminar en Estados Unidos, porque, de hecho, hay una característica como bien interesante, porque en 2002 fue cuando empieza en Estados Unidos la serie de Ultimates, pero por los apretados calendarios que tenía Mark Millar y Brian Hitch, la terminaron hasta 2004. Entonces, Ultimates 2 empieza en 2004, en diciembre de 2004, y, pues, bueno, se cree que va a terminar ahora en enero de 2007, ¿no? Porque fue una serie que era mensual, pero después se convirtió en trimestral y después salía, después no salía. Pero bueno, aquí con nosotros, ustedes van a tener todos los números cada dos meses para que disfruten de esta serie. Y hay otra cosa interesante, y hay equipo para Ultimate 3, que sería Jeff Love, el maestro Jeff Love, y Joe Madureira con Jeff Love. Ah, ya había oído del incitado y mencionado regreso de Madureira, a ver si ahora sí entrega tiempo. Exacto. Pero en el caso de Jeff Love, es impresionante porque el cuate está escribiendo ahorita una serie que sale en la televisión americana, que está próxima a salir aquí, que es un éxito, que se llama Heroes. Exacto. Y aparte es el escritor de Smallville. Exacto, entonces, pues, va a tener mucho trabajo el señor. Y, pues, también hay Ultimates 4, que va a ser Jeff Love con Ed McGuinness. Y hay un plan que todavía no se ha, pues, revelado, que va a ser Ultimate 5. Entonces, pues, tenemos Ultimates para rato. Y, pues, parece ser que, pues, que el tiempo se nos ha acabado, como se nos acaba siempre en todos los podcasts. Siempre. Pero vienen cosas muy buenas con Ultimates. está muy interesante para los lectores adultos, es una muy buena opción para los papás de los lectores pues más pequeños, también es una muy buena opción para ustedes y en general para todos, ¿no? Creo que Ultimates es una muy buena serie y pues que empezará en febrero en México, entonces estén muy atentos para todas las noticias en toquedequeda.net/bullpen y si Organ Tus, pues nos veremos el próximo podcast y todas las preguntas que tengan alrededor de este tema o si quieren saber de dónde salen ciertas historias de Ultimates, mándenlas en el blog y con todo gusto las contestaremos. Exacto, perfecto, y pues les agradecemos mucho su atención, muchachos, y pues nos veremos la próxima semana en Bullpen, el blog del universo Marvel en México. Hasta luego. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel.